Estamos de regreso por Saliendo del Termo, una locomotora que no para, con la columna de Tomás Mancinelli, Turismo y Hotelería. ¿Cómo estás, Tommy? Bien, querido Agustín César Michel. Según esto, nos vas a hablar de Manhattan. Sí, hoy voy a hablar de Manhattan. ¿Por qué se llama Manhattan? La verdad no lo sé. El nombre Manhattan viene de la palabra india Manhattan, que significa isla de las muchas colinas. Colina, José, en la lengua de los Lenape. Manhattan es el barrio con mayor densidad de población de 5 barrios de la ciudad de Nueva York. Se componen principalmente de las islas de Manhattan, teoría de los ríos de Manhattan. Está teorada de los ríos Colson, con H, Este y Harlem, con H, que es el corazón de la Gran Manzana y es uno de los centros culturales, financieros y comerciales más importantes del mundo. Sus sitios incluyen rascacielos como el Empire State, iluminada con neones, y los teatros de Broadway con B larga. ¿Fuiste alguna vez o te gustaría ir? Nunca fui, pero voy a ir. Algún día capaz. Sí, capaz. Ahora les dejamos con Shape of You de Ed Sheeran. Isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say. Let's not talk too much.